No sé si sabíais que en algunas ocasiones a Jesús en la Biblia se le presenta como un animal. Hay veces que se le ha presentado como un cordero y otras veces como un león. Vale. Pero Jesús no. Jesús no nos da miedo. Y hay en cierta ocasión el rey y profeta David habló de Jesús como si fuera un pájaro. Y él escribió un salmo en el que dijo: yo me protegeré, yo me esconderé debajo de tus alas hasta que pase la tormenta. Eso escribió una vez David. Y os va a contar la historia de un pájaro que ocurrió y que es real en un parque que está en los Estados Unidos que se llama Piedra Amarilla. ¿Estuviste allí? Bien. Hay un parque en los Estados Unidos muy grande, tan grande como la provincia de Valencia. Toda llena de animales y de árboles y de pájaros y todo tipo de flora y de fauna. Y un día, desgraciadamente, hubo un incendio en este parque. Y se empezó a propagar el incendio, y el incendio duró días y días, y miles de bomberos tuvieron que estar allí intentando apagar el incendio. Cuando lo apagaron, exacto, pasaron muchos días y después de muchos días consiguieron apagar el incendio. Y unos días con agua, sí. Unos días después de terminar el incendio, unos guardas forestales estaban dando un paseo y uno de los guardas observó en el suelo un pájaro grande que estaba con las alas extendidas. Y pensó: ¿cómo es posible que un pájaro que puede volar se haya muerto en este incendio, si son los únicos los que más fácil se salvan? Y se acercó al pájaro y estaba completamente carbonizado, y cuando tocó al pájaro, todas las alas y todo su cuerpo se vinieron abajo, y debajo de este pájaro estaban las crías del pájaro. El pájaro se había colocado encima de sus crías, que no podían volar, para poder salvarles la vida, perdiendo él mismo su propia vida. ¿Y sabéis qué es lo que me hizo recordar esta historia de este pájaro? Cuando Jesús extendió sus brazos en la cruz para que todos nosotros pudiéramos salvarnos, a pesar de que él tuvo que morir. Acordaros siempre de este pájaro que dio su vida por esos pollitos, por esas crías, porque ese es el mismo sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿De acuerdo? La palabra de Dios nos dice que a Dios no le gusta la cobardía. La cobardía es contraria a la naturaleza de Dios. Y según la palabra de Dios, las personas cobardes no están siendo dirigidas por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu de Dios no es espíritu cobarde. Si una persona se aferra a ese espíritu, el libro del Apocalipsis nos dice que no tendrá ninguna opción de estar en el reino de los cielos. El problema es que todos los que estamos aquí hemos nacido con ese espíritu cobarde. Hemos nacido con un espíritu de temor, como hemos cantado, que a veces tenemos. Obviamente Dios no quiere que esto sea así. Y como Dios no lo quiere, Dios tiene un plan preparado para que nuestro corazón pueda ser transformado. Y vamos a leer el versículo de la Biblia que nos dice qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en vez de ese espíritu de cobardía. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo me pregunto, si la cobardía no proviene de Dios, ¿de dónde viene la cobardía? La cobardía viene indudablemente del primer cobarde que ha habido en esta historia, que ha sido Satanás. Y dado que él pecó y se rebeló contra Dios, él nos transmitió esa naturaleza cobarde a cada uno de nosotros. Él fue el primero que criticó a Dios a las espaldas de Dios. Además, de hecho, echó la culpa a Dios de su propia rebelión. Y esa fue una actitud cobarde de Satanás. Y cada vez que nosotros hacemos eso, estamos imitando a Satanás. Y estamos participando de su naturaleza. Satanás también es cobarde porque es mentiroso. Indudablemente, cuando alguien miente, está siendo cobarde porque no acepta la realidad. Y cuando una persona no acepta la realidad, nunca se atreve a decir la verdad. Y cuando hacemos esto, podemos estar participando del espíritu de cobardía, porque además estamos faltando al respeto a las personas. Estos son los dos principales problemas que tiene el cristianismo hoy en día. Aquellos que dicen ser cristianos, si hay dos cosas en las que caen más, es en la mentira y en la crítica. Y el cristiano que no dice la verdad, ¿cómo va a predicar la verdad, que es Jesús? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Cómo puede alguien hablar de Jesús, que es la verdad, y mi vida, mis palabras no son verdad? A veces podemos manifestar, como seres humanos que somos, cierta cobardía al no colocarnos de parte de la verdad. Y pretendemos ser amigos de todo el mundo, aunque todo el mundo esté en error. Si algo hace falta hoy, es cristianos que se coloquen de parte de la verdad, en contra del pecado, sin que teman las consecuencias. Y si no es así, no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Las personas que sí están dirigidas por el Espíritu Santo están llenas del poder de Dios, como acabamos de leer en el texto. Y el poder de Dios no es un poder humano. El poder de Dios no es un pastel que se reparte desde ningún sitio de la tierra. El poder de Dios no es un cargo, porque el cargo no confiere poder a nadie. Por eso el poder de Dios no está limitado a ningún grupo especial de gente. Los dirigentes de Israel pensaban que el poder se podía obtener de dos formas especialmente. Una, adquiriendo conocimientos teológicos, lo cual les colocaba, según ellos, por encima de los demás. Dos, por tener grandes posesiones. Si alguien tenía estas cualidades, se suponía que era una persona poderosa, según los hombres. Pero, según Jesús, el hombre más poderoso que ha habido en la tierra, después de él, el mayor de todos los profetas, ni estudió teología ni tuvo posesión ninguna, que era Juan el Bautista. Y a esos que creían tener poder, Jesús les dijo: ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Por eso, un miembro, sea cual sea, aunque no tenga ningún cargo oficial, aunque aparentemente sea una persona que no tenga ninguna importancia de cara a los demás, puede tener más poder que cualquier otro que aparentemente sí lo tenga. Y es el caso de Amós que hemos visto esta mañana. El libro de Job habla de que con Dios está el poder. Ningún hombre tiene el poder. Está con Dios. Y cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, dijo: todo el poder me es dado. Todo el poder le pertenece a Jesús. Y solo Él puede otorgar poder. Si podemos saber si alguien puede estar dirigido por el Espíritu de Dios y al cual se le ha otorgado el poder de Dios, esa persona será una persona valiente. Si algo falta en este mundo, hermanos, y si algo falta entre los cristianos, es valentía. Y la valentía no es un don que algunos tienen y que otros no tienen. La valentía va unida al poder de Dios. Y Dios quiere que todos los cristianos sean valientes. No nacemos con ella, no la podemos cultivar. El texto dice: Dios nos ha dado. Eso es lo que dice el texto. Y si para algo necesitamos valentía, y la necesitamos todos, es para reconocer que somos pecadores. Me da la impresión que cada vez nos cuesta más reconocer que somos pecadores, y que a veces nos equivocamos, y que a veces tenemos que pedir perdón unos a otros, y que a veces tenemos que pedir perdón a Dios. Muchas veces, en vez de reconocer nuestros pecados y dejar de pecar, lo que hacemos es tratar de ocultar el pecado para seguir pecando. Pero eso no es lo que Dios quiere. Hay muchas formas de proteger el pecado de uno. Dios nos ha dado valentía también para aquellos que subamos al púlpito, demos un mensaje certero de acuerdo al tiempo que estemos viviendo hoy mismo, hermanos. El púlpito no se debe usar jamás para exaltarse a uno mismo ni para tratar de quedar bien con todo el mundo, porque eso es imposible. Si estamos tratando de quedar bien con los demás, sepáis que estamos intentando ser superiores al Hijo de Dios, a Jesucristo, que siendo perfecto y siendo Hijo de Dios y haciéndolo todo bien como lo hizo, no se llevó bien con todo el mundo, porque precisamente porque fue perfecto tuvo muchos enemigos. Debemos de ser también valientes en el hogar, porque muchas veces los hogares no son lugares donde se manifiesta el poder de Dios. Y debemos de ser valientes también en el trabajo, porque muchas veces da la impresión que somos cristianos un día a la semana, y cuando vamos a trabajar durante la semana se nos olvida que somos cristianos. Y debemos ser valientes para comprometernos por Dios, para trabajar por Dios y para hacer la obra que Él tiene preparada para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Indudablemente hay que ser valiente hoy en día para bautizarse, porque dada la situación y dada las burlas y todo tipo de críticas que cada vez más reciben los cristianos, aquel que se bautiza y decide hacer un compromiso público de que quiere ser cristiano, se coloca de parte de la minoría, no de la mayoría. Y si alguien tiene que ser valiente en el pueblo de Dios, son los dirigentes espirituales, los líderes espirituales, los pastores y los ancianos especialmente, son los que tienen que ser más valientes que nadie. Porque cuanto más importante sea un cargo para una persona, más valiente tiene que ser. Si hubo alguien valiente en tiempos del Antiguo Testamento, fue el rey David. Y David fue muy valiente cuando se enfrentó a Goliat, ¿verdad? Esa es la historia que siempre hemos oído. Les voy a decir algo. David fue más valiente aún cuando reconoció su pecado y no tuvo ningún tipo de problemas para escribir una canción reconociendo su pecado para que todos pudieran cantar que él había pecado y que se había arrepentido. Esa es la actitud que debemos de copiar de David. Indudablemente faltan hoy en día cristianos valientes en el pueblo de Dios. Y el problema es que los cristianos del tiempo del fin, todos los cristianos del tiempo del fin, tendrán que ser valientes. El cristiano que realmente está dirigido por el Espíritu de Dios no tiene que temer al ridículo, hermanos. No tiene que temer perder privilegios, ni tiene que temer perder amigos, aunque se quede solo. Porque eso es lo que ocurrió con Jesús realmente. Si hay una manera inequívoca, y nos lo dice el texto, de saber cómo se mide el poder de Dios, es por el amor que uno puede mostrar hacia los demás. Uno solo es poderoso y uno es valiente cuando el amor de Dios está obrando en esa persona. Sin amor, el poder es un poder destructivo y deja de ser poder de Dios. El poder de Dios indudablemente se mide por la capacidad que tenemos de amar a otros. Y muchas veces, hermanos, es triste que demostramos muy poco amor unos a otros. A veces escucho expresiones que a mí me entristecen cuando hay personas que dicen que cada uno se ocupe de su relación personal con Dios. Si Jesús hubiera tomado esta actitud, no hubiera venido a la tierra y se hubiera quedado en el cielo. Y si nuestra actitud no es tratar de ayudar a mi hermano, sea que esté viviendo de una forma desordenada, o sea que esté sufriendo problemas, si mi prioridad, hermanos, no es tratar de ayudarlo, entonces mi cristianismo no vale absolutamente para nada. Mejor no venir a la iglesia, hermanos. El cristiano no es una persona que vive aislada de sus hermanos, y si queremos que Dios transforme nuestro corazón y nuestra vida, debiéramos de querer y desear que Dios transforme la vida de cada uno de los hermanos, igual que la nuestra. Y cuando alguien se aleje de Jesús, yo lo que no tengo que hacer es separarme de esa persona, porque si alguien se aleja de Jesús, el final de esa persona va a ser su destrucción. Con lo cual, si alguien se descarría o se pierde o peca o vive en pecado o se ha equivocado, tengo que ir donde él y hacer cualquier cosa para que otra vez vuelva Jesús. Y tengo que hacerlo aunque comprometa mi nombre o mi reputación. Muchas veces guardamos silencio ante situaciones que se dan entre nosotros para que no me vean mal mis hermanos. Si el mundo debe reconocernos por el amor que debemos mostrarnos unos a otros, aún necesitamos mucho más amor de lo que tenemos. Cuando recibamos más amor, no pensaremos mal de mi hermano, ni tampoco criticaremos a los hermanos, y cuando recibamos más amor, indudablemente también recibiremos dominio propio, que es lo que nos habla también el texto. ¿Cuánta falta de dominio propio tenemos hoy en día entre nosotros, hermanos? ¿Cuánta falta de dominio propio tenemos a la hora de utilizar nuestra lengua? A la hora de utilizar nuestro apetito o nuestras pasiones. Me da la impresión que los que menos dominan su lengua son los que menos dominan su apetito. Me da la impresión. Ahora bien, la pregunta que surge es, si Dios quiere darnos poder y amor y dominio propio, ¿para qué quiere darnos Dios todo eso? Vamos a leerlo en el siguiente versículo. 2 Timoteo 1:8. El siguiente versículo al que hemos leído dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo. Antes participa de los sufrimientos del Evangelio por el poder de Dios. El apóstol Pablo, que estaba escribiendo estas palabras desde una cárcel y que había sido condenado, está diciéndole a Timoteo que no se avergüence de ser cristiano y que siga luchando hasta el final. Si hay evidencia de que no tenemos valentía, si existe alguna evidencia de eso, es cuando tenemos vergüenza de decir que somos cristianos, o tenemos vergüenza de predicar el Evangelio, o tenemos vergüenza de hablar de Jesús, o de reconocer que nos gusta estudiar la Biblia. Qué triste que los hombres de Dios como Pablo, como Juan el Bautista, hombres llenos de poder, hombres llenos de amor y hombres llenos de valentía, no fueron reconocidos tanto como debían de haberlo sido. Y no esperemos nosotros, hermanos, que por muy fieles que seamos a Dios, se nos va a reconocer. Porque los fieles a Dios son siempre pocos. Siempre. El mensaje del cristianismo siempre crea oposición. Y si algún día nos planteamos dar testimonio a otras personas, primero tenemos que dar testimonio entre nosotros. Y una vez que tengamos valentía, amor y dominio propio, entonces, igual que Pablo, no nos avergonzaremos de ser cristianos, aunque nos lleven a la cárcel. Jesús era el reflejo del versículo que hemos leído. Jesús fue una persona, como ninguna otra ha sido, llena del poder de Dios, llena de amor y llena de valentía. Y siempre que predicaba, predicaba con amor, pero también predicaba con valentía. Y lo que ocurría es que mientras él predicaba así, los dirigentes espirituales de la época cogían piedras para apedrearlo. Y cuando más valiente tuvo que ser, fue cuando estuvo completamente solo. A Jesucristo no le dio vergüenza subir a la cruz. ¿Nos tiene que dar vergüenza a nosotros decir que somos cristianos? Si Jesús no hubiera subido a la cruz, todos los que estamos aquí hubiésemos sido condenados. Si algún día entendiéramos esto, si algún día entendiéramos con profundidad esta idea, nunca seríamos cobardes. Porque su mismo poder, el mismo poder que él utilizó para negarse a sí mismo y extender los brazos en la cruz, está a disposición de cada uno de nosotros. Y está a disposición de cada uno de los que estamos aquí, con todos los problemas que cada uno tenemos. Por eso, hermanos, creo que sí. No le pedimos a Dios que nos transforme completamente nuestro corazón, que nos transforme nuestra naturaleza y nos haga más valientes de los que hoy somos, no soportaremos la prueba final, en la cual solo los más valientes van a resistir. El remanente del tiempo del fin indudablemente va a ser un grupo seleccionado por Dios, lleno de poder y lleno de amor y de valentía. No hay posibilidad de que en el tiempo del fin un cristiano sea cobarde. Eso no es posible. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿estoy yo hoy lleno de amor, de poder, de valentía? ¿Estoy lleno de dominio propio? ¿Tengo yo los atributos que Pablo está mencionando aquí? ¿Los tengo? Si no los tengo, debemos de ponernos de rodillas y empezar a pedirlo. Hace unos días, cuando miles de personas murieron en Nueva York porque estaban trabajando, hubo un grupo de gente a las cuales se les había enseñado que su trabajo es lo prioritario y que en caso de sonar una alarma, ellos debían de cumplir con su trabajo y atender a sus clientes allá donde estuvieran, y que habría otras personas que se encargarían de ocuparse de posibles alarmas o situaciones extremas. Cuando el 11 de septiembre sonaron las alarmas, cientos de personas se quedaron en su sitio guardando la calma, tal cual les habían enseñado que había que guardar calma. Ya habría alguien que podría estar solucionando el asunto. Y esos que obedecieron más a sus jefes que a sus conciencias, ya no viven por obedecer a sus jefes antes que a sus conciencias. Y cuando yo me enteraba de esto, yo pensaba, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando en el mundo empiecen a sonar todas las alarmas que tienen que sonar y que van a estar indicando que este mundo se viene abajo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo como cristiano? ¿Me voy a quedar en mi sitio y que otros resuelvan la situación? ¿Voy a hacer caso de aquellos que dicen que tranquilos, que alguien lo está arreglando? ¿O voy a ser de aquellos que, llenos del poder de Dios, anuncien al mundo que esas alarmas que están sonando son señales de que Jesús ya viene y de que hay que salir de Babilonia para unirse al pueblo de Dios? Hermanos, me gustaría concluir con un versículo que espero que sea un versículo que para siempre tengamos en mente, que se encuentra en Isaías 41. Isaías capítulo 41, el versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, que Dios nos ayude a que esto sea una realidad, que el poder de Dios pueda transformar cada uno de nuestros corazones, para que seamos llenos de amor, que tengamos todo el poder de Dios y toda la valentía para ser cristianos en un mundo no cristiano y para predicar el Evangelio en las peores condiciones que se van a dar en este mundo. Que eso sea una realidad, es en nombre de Dios que lo pido, amén. Vamos a concluir poniéndonos de pie y haciendo una oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, sabemos que todos los que estamos aquí hemos heredado una naturaleza pecaminosa que incluye una naturaleza cobarde, una naturaleza que hace esa vergüenza y que es una naturaleza temerosa, Señor. Pero a pesar de eso, Señor, sabemos que tú tienes todo el poder del cielo para poder transformar todos los corazones que aquí hay, Señor. Sabemos que tú tienes todo el poder, Señor, para poder impartir un espíritu de sacrificio, un espíritu de amor, un espíritu de valentía, para poder, Señor, reconocer que somos pecadores y que necesitamos corregir todo aquello que no es correcto en nuestra vida, Señor, y que necesitamos el poder de la sangre de tu Hijo para que también nos limpie del pecado. Nos haga apto, Señor, para ser parte de un remanente que tú estás preparando y que tiene que prepararse para proclamar en el Evangelio, un Evangelio eterno, a toda la criatura de este mundo, Señor. Queremos que esto sea una realidad en cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.